La locura es el estado en el que la felicidad deja de ser inalcanzable. Por eso no tengas problema de ser normal. Sumate a la locura en multitud. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Sábado de locos, de 15 a 17 horas. Con la mejor música y la movida de la noche riojana. Por Radio Voces, con la conducción de Edgar Luján, Campos Franco y Juan Massa. ¿Te lo vas a perder? No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.